Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva emisión de La Gente y su Defensor, exactamente la número 673 de un ciclo que ya cumple más de 12 años en más de 200 emisoras de todo el país. Algunas de ellas, precisamente, acaban de celebrar un aniversario, un cumpleaños, y las queremos felicitar especialmente. Vaya este saludo para la FM Universidad Nacional de Catamarca, para LRA 52, Radio Nacional de Chosmalal en Neuquén, para la Delta FM en Embalse, provincia de Córdoba, para LRA 2, Radio Nacional de Viedma en Río Negro, LRA 56, Radio Nacional Perito Moreno en Santa Cruz, y para la Radio General Obligado de Reconquista en la provincia de Santa Fe. Y precisamente en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se viene celebrando un ciclo de foros y charlas debate. ¿Con qué finalidad y dirigido a quién? En primera instancia está dirigido a los integrantes de la institución del Defensor del Pueblo. Y el propósito es el de abrir un espacio interno de difusión, debate y análisis de temas, investigaciones y actividades que se desarrollan en cumplimiento del mandato constitucional de defensa y protección de los derechos humanos. Por eso quiero presentar hoy y agradecerles que estén aquí en nuestro estudio a la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud y educación de esta Defensoría, y a la visitante que acaba de exponer en el ciclo, a la doctora María Susana Ciruzzi, que es miembro del Comité de Ética del Hospital de Pediatría Garrahan. Empiezo entonces preguntándole a la doctora Mónica del Cerro en qué consistió, cómo nos podría caracterizar, antes de ir al tema de fondo, estas dos charlas que nos ha dado la ilustre visitante. Bueno, nosotros invitamos a la doctora Ciruzzi, que como vos habías dicho, es integrante del Comité de Bioética del Hospital Garrahan. Ella gentilmente se prestó a dar estas dos charlas en el marco de la bioética en el momento de la muerte, pero de una muerte bastante particular, que es en el ámbito pediátrico. En una primera etapa, ella dio un marco teórico y en la segunda etapa completó ese marco teórico, amén de relatarnos un caso que sucedió donde hemos podido ver en la práctica cómo se maneja toda esa información de índole académico-teórico. Bien. Y ahora sí, vamos a escuchar con mucha atención a la doctora Ciruzzi para que nos cuente lo que le parezca a ella, que a una audiencia, que en principio yo le digo, porque voy a transmitir también una cosa que uno siente, que yo siento, ¿no? Que es como una aprehensión, porque de pronto el profesional está familiarizado por un vínculo, por una gimnasia constante con el tema, pero el que escucha no. El que escucha dice, prepararse para morir, aceptar lo de la muerte digna, en chicos, que es todavía mucho más difícil de pensar, digamos, ¿no? Cuéntenos lo que le parezca que nos ubique mejor. Bueno, seguro, Ramos, lo que pasa es que uno está con algo que es un hecho cierto, para el cual obviamente no estamos preparados ni queremos estar preparados. Nunca. Que es que nos vamos a morir. Así es. Es un impensable, digamos. Sí, es algo que, y sobre todo cuando uno es joven, digamos, cuando uno ya es más viejo, empieza a verlo más de cerca, sobre todo porque aparte, bueno, empiezan a producirse muertes por ahí de afectos más cercanos. Claro. Pero cuando uno es chico o es joven, se cree que es inmortal y esto es una... Las balas realidad. Empiezan a picar cerca, dice un amigo mío. Exactamente. Pero bueno, lo cierto es que nosotros trabajamos en un ámbito donde la realidad es que los chicos mueren. Los chicos se enferman gravemente, no enferman con una gripe, enferman con cáncer, con sida, con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades que inclusive muchos de nosotros no sabemos ni cómo pronunciarlas. Claro, y bueno, la realidad es que nosotros trabajamos con el paciente, con su familia, lo cual no solamente implica a papá y mamá, implica a sus hermanos, a sus amigos, al colegio, a sus mascotas, absolutamente a todos, porque la muerte de un chico afecta absolutamente a todos. Así inclusive al equipo de salud, que tampoco está preparado, digamos, para aceptar la muerte de un paciente. De los griegos para acá, nada es más antinatural que un hijo se muera antes que un padre. Claro, exactamente. Así que es... perdón la interrupción. No, por favor. Y bueno, la idea era transmitir un poco esta experiencia. Primero brindarles un pequeño marco teórico, muy reducido, muy escueto, de bueno, cómo se toman las decisiones al final de la vida en pediatría, fundamentalmente, uh-huh, de los derechos que están en juego y esto que usted planteaba de decir, bueno, uno se quiere morir o no quiere seguir viviendo o esta la enfermedad y esta situación, y después sí bajar un poco este marco teórico a un hecho real, porque bueno, esto le da, creía yo, por lo menos le da mayor cercanía pueda transmitir justamente cómo se trabaja en la realidad con estos principios, que no es algo que está escrito nada más y que están ahí en el éter, sino que es algo que nosotros utilizamos día a diario, uh-huh, y de sinceramente el compromiso que tenemos todos aquellos que trabajamos en pediatría, fundamentalmente con nuestros pacientes, con la familia, y cómo nos afecta también a nosotros este tipo de situaciones. Claro, entonces me permito pedirle, pero antes creo que la doctora de Cerro quiere decir algo. Sí, algo que María Susana reflejó y remarcó mucho en las charlas, que cuando sí vivimos, lo único cierto que tenemos es la muerte. Uh-huh. Entonces, el tema es cuándo la vamos a abordar. Hablamos de abordaje en adultos, como vos bien señalaste, uno está preparado a lo mejor para ver la muerte de sus mayores, nunca de un hijo, de un sobrino, sí, de un nieto, mm, que son situaciones muy fuertes. Entonces, este trabajo multidisciplinario del equipo de bioética hace que ellos trabajen con todos los factores, como bien lo dijo, claro, Susana hace un momento, claro, es decir, todas las personas que intervienen, todo el ámbito, y esto es realmente una preparación de lujo casi para este evento inevitable de la vida, que se produce o por forma natural o porque tenemos alguna, contraemos alguna enfermedad o traemos alguna enfermedad, uh-huh, que hace que ese desenlace en los casos pediátricos se produzca antes de tiempo. Claro, claro. Le quería pedir a la doctora Ciruzzi que nos hiciera una suerte de síntesis o de repaso del caso, porque en un caso seguramente permite ver todas las aristas que, de las que estamos hablando, hablan ustedes, quiero decir. Y bueno, el caso que nosotros le trajimos, que fue un caso que nos marcó muchísimo como equipo, uh-huh, a todos los que tuvimos intervención directa en el caso, era de una paciente que era nuestra paciente desde muy chiquitita, de los 3 años, en que se le había diagnosticado una enfermedad neurológica grave y potencialmente mortal, que había tenido una muy buena calidad de vida durante muchísimo tiempo, era una persona que era muy autónoma aún cuando su enfermedad era bastante limitante físicamente, pero que bueno, la evolución propia de la enfermedad llevó a que cada vez su situación se agravara más, se viera más limitada, digamos, en su actividad, hasta que bueno, junto con su enfermedad aparece un tumor maligno, que es el momento que yo la conozco, cuando tenía 17 años, frente a la necesidad de operarla, que era la única alternativa terapéutica que había en ese momento, había un alto riesgo de vida en la operación, ella lo acepta, pero cuando yo la conozco quería hacer una directiva médica, lo que sería técnicamente una directiva médica anticipada, esto era antes inclusive de la vigencia de la Ley de Derechos del Paciente, uh-huh, y en el ámbito, repito, pediátrico, cosa que no es muy común de ver. Y ella quería dejar asentado su voluntad de que solamente iba a permitir el ingreso a terapia intensiva y estar intubado, o sea, con el respirador, solamente hasta que se recuperara, pero que si esto se prolongaba en el tiempo, uh-huh, querían que la extubaran y que la dejaran ir a su casa a morir en paz. Estuvimos de acuerdo, se redactó el documento, se incorporó la historia clínica, se le explicó a todo el equipo de salud que intervenía los alcances de esa decisión. Por suerte la operación salió bien, se recuperó, logró recuperarse bastante rápido, pero bueno, estuvo un tiempo libre de tumor, más o menos, andaba más o menos bien, hasta que bueno, la evolución propia de la enfermedad comenzó cada vez a provocarle mayores limitaciones, situaciones en las que bueno, empezó a quedar paralítica, su columna ya no se sostenía, uh-huh, tenía problemas respiratorios importantes. Y bueno, era una esclerosis, ¿no? No, no, era una neurofibromatosis tipo 1, pero es de la familia. Es de la familia, digamos, sí. De todas las enfermedades neuromusculares suelen ser las más difíciles de atender, claro, claro, sobre todo en pediatría, porque digamos con las enfermedades oncológicas las cosas están muy claras, qué es lo que se hace y no se hace. Claro. Con los neuromusculares es mucho más difícil porque aparte del deterioro puede llevar años. Hacer remisiones, claro. Es difícil el tema de la calidad de vida, que es un concepto muy subjetivo, sí, más en un paciente pediátrico, la claudicación de la familia, del paciente, hay, digamos. ¿Cómo actuó la familia en este caso, doctora? Bueno, la familia era una familia reducida, era la mamá con dos hermanos mayores, ya adultos, estaban siempre, sobre todo la mamá, estuvo todo el tiempo con la paciente, pero bueno, había situaciones muy difíciles y que empezaron a, digamos, a también a desvirtuar un poco la relación médico-paciente, porque cuando ya la situación se fue agravando mucho y los dolores empezaron a ser muy difíciles de ser tratados y empezó a aparecer lo que nosotros llamamos el sufrimiento existencial, o sea, ser consciente de que me estoy muriendo y que no tengo nada más para hacer, y esta angustia que me provoca saber que me estoy muriendo, que tengo, como yo digo, fecha de vencimiento, si no todos nos vamos a morir, pero digamos, en este caso teníamos fecha de vencimiento, hizo que la paciente nos pidiera directamente que la ayudáramos a morir. Y bueno, eso para nosotros, en pediatría no estamos acostumbrados que los pacientes, si en adultos puede pasar, que el paciente manifieste su cansancio de vivir, pero no en chicos. Entonces para el equipo fue todo un desafío trabajar, porque aparte lo que se nos estaba pidiendo, si bien compartido desde el punto de vista personal por muchos de nosotros, no era legalmente permisible. Claro. Porque era una acción directa de acelerar la muerte. Entonces, bueno, se trató de trabajar con la familia, fue muy difícil porque, bueno, había un enojo muy entendible de la familia con el equipo porque, bueno, nosotros no le estábamos dando la respuesta que ellos querían escuchar. Que era salvarle la vida. Que ya no se la podemos salvar y tampoco podíamos acelerar la muerte. Lo único que podíamos hacer era tratar su sufrimiento de la mejor manera posible. Acompañarlo. Y bueno, esto fue todo un trabajo muy duro para todos nosotros, fundamentalmente obviamente para la paciente y su familia, donde además había un discurso racionalizado por ahí del deseo a morir y que contrastaba con determinadas actitudes que eran más vitales. Y entonces, bueno, esta dicotomía que presenta el ser humano, ¿sí? Por un lado, bueno, estoy harto de la vida, pero por el otro, y me aferro, porque es la realidad. Claro, ¿no? Entonces, bueno, este fue el caso que trajimos, explicando, bueno, cuestiones bastante técnicas en algunos, y otros, bueno, explicando también cómo era la interacción con una paciente pediátrica, que para la ley es un incapaz desde el punto de vista civil, pero para la bioética es una persona plenamente competente para tomar decisiones. Ni más ni menos. Doctora Siruzzi, doctora del Cerro, les agradezco tanto que hayan venido a traernos y a manejar de este modo este tema tan delicado y complejo. Muchas gracias. Gracias, Omar, a vos. La Defensoría del Pueblo de la Nación recibió miles de reclamos de usuarios por el mal estado de los ferrocarriles. Integrantes de diferentes asociaciones de usuarios del servicio ferroviario del área capitalina fueron recibidos en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación por las autoridades de la institución, oportunidad en la que presentaron miles de reclamos acompañados de imágenes, testimonios y voluminosa documentación que grafica el mal estado de los ramales ferroviarios. Participaron del encuentro algunos familiares de las víctimas de la tragedia de Once, acontecida el 22 de febrero de este año, y en la que murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. Las asociaciones Usuarios Autoconvocados por los Trenes, el Tercer Riel Mata y Grupo de Pasajeros del Roca.